En Visa Múltiple FM nos vamos ahora a los 90 y nos vamos a Inglaterra. El turno es para un invitado ilustre de este programa, un hombre que se iba a conocer con canciones como Roxanne, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Fragile, Englishman in New York, Don't Stand So Close to Me, The Do Do Do, The Da Da Da, Desert Rose, Brand New Day, Seven Days, La Belle Dame Sans Regret. Es el maravilloso Gordon Sumner, más conocido como Sting. Empezó con The Police, ahí se hizo muy famoso a nivel mundial, y desde 1985 en adelante ha tenido una carrera maravillosa como solista, que le ha permitido irse un poco más allá del rock y explorar otros sonidos como el jazz, a veces la música celta, también los sonidos irlandeses. Y en fin, es único lo que él hace, es uno de mis favoritos. Esta es una canción que él compuso junto a Eric Clapton y Michael Kamen para la película Arma Mortal 3, Lethal Weapon 3, y tiene dos versiones. La versión más famosa es la que él hizo con Clapton en la guitarra, pero yo prefiero esta, del álbum Ten Summoner's Tales. Esto se llama It's Probably Me. I hate to say it, but it's probably me. to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y no puedo dejar pasar el programa de hoy sin recordar a un hombre que ayer habría cumplido 80 años y que tristemente, como dice Rubén Blades, se mudó para el otro barrio a principios de este año. En mi opinión, el mejor pianista de jazz de todos los tiempos, mi ídolo, mi mentor. Tuve el privilegio de entrevistarlo varias veces en los originales y jamás dejaré de atesorar esas conversaciones maravillosas, iluminadoras que tuvimos con él, con el maestro Chick Corea. Vamos a recordar un tema que él originalmente grabó junto a Chaka Khan en el álbum Echoes of an Era, y esta versión la hizo con ella, pero también con Stanley Clark en el contrabajo y Lenny White en la batería unos años después. Esto se llama así, High Wire. The moment lasts forever. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos con un éxito del año 2002. El turno es para Ashanti, una mujer de Estados Unidos con algo de R&B contemporáneo. Esta canción que hasta la fecha es su éxito más grande y dice así, se llama Foolish. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. My days are cold, baby, and my heart can't take no more. Vamos a continuar ahora en Visa Múltiple FM con un clásico de los 80, un tema de 1981 por una banda icónica que nos ha visitado en Colombia, una banda icónica dentro del funk, dentro del disco, famosos por temas como Jungle Boogie, Spirit of the Boogie, Hollywood Swinging, Open Sesame, Summer Madness, Winter Sadness, Celebration, Joanna, Too Hot, Ladies Night. Me refiero a Kool and the Gang. Este es un tema que ellos hicieron con la producción del maestro Eumir Deodato y se llama así, Get Down On It. Oh, what you gonna do? You wanna get down? Tell me. Oh, what you gonna do? Do you wanna get down? Oh, what you gonna do? You wanna get down? What you gonna do?

welcome at your house, and I can almost hear you shout down to me where I always used to be, and I miss you like the deserts miss the rain. Back on the train, I ask, why did I come again? Can I confess I've been hanging around your old address? And the years have proved to offer nothing since you moved. You're long gone. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you've disappeared somewhere like outer space. You found some better place and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you, yeah. Like the deserts miss the rain. Misa Múltiple FM, estaban oyendo a Papik y Sarah Jane Morris con su versión de Missing, y ahora quiero continuar con el que para mí es el mejor álbum de todos los tiempos. Mil veces he dicho que si yo pudiera llevarme un solo álbum a una isla desierta, sería este, del maestro Stevie Wonder, este disco del que, la verdad, ya me sobran las palabras porque creo que lo he dicho todo. Para mí el mejor disco de todos los tiempos, el álbum Songs in the Key of Life, ganador del Grammy al álbum del año, y esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama I Wish. My door. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con algo de los 90, turno para algo de España. Uno de los grupos icónicos de la movida madrileña, famosos por temas como su versión de Black is Black, Lobo Hombre en París, Maracaibo, La Mala Vida, su versión de Long Train Running, original de los Doobie Brothers, la versión de ellos se llamó Tren de Largo Recorrido, El Fuego y el Amor, me refiero a La Unión. Esta canción es uno de sus grandes clásicos, parte del álbum Hiperespacio en 1996, con Alejandro Sanz en la guitarra flamenca, curiosamente, les doy ese dato ahí. Alejandro no era tan famoso en esa época, ya tenía algo de reconocimiento, pero todavía le faltaba estallar con Corazón Partido. Esto se llama Negrita. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con un éxito del año 2000 de los Estados Unidos. Una mujer que viene de una de las familias más conocidas en la música, pero ella la tuvo difícil. Pues a ver, no es fácil ser la hermana menor de Michael Jackson, así de sencillo. Entonces durante unos años ella como que trató de encontrar su sonido musical, pero como que no lo lograba, hasta que finalmente, por allá en 1986, se juntó con los productores y compositores Jimmy Jam y Terry Lewis, y ahí sí la totió, la reventó, y se convirtió en una de las grandes divas de la música hasta el sol de hoy. Desafortunadamente tuvo un incidente que le costó muchos años y le costó carrera, un incidente injusto con Justin Timberlake en el Super Bowl del 2004, y hasta ahora la gente se está dando cuenta de cómo sufrió esa pobre mujer por causa de esa injusticia. Pues esperemos que muy pronto vuelva a estar en el top como lo merece. Me refiero a Janet Jackson. Esta canción es de una película que ella protagonizó junto a Eddie Murphy, que fue la segunda parte de The Naughty Professor, del profesor chiflado. Esto se llama así, Doesn't Really Matter. Thank you. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Janet Jackson con Doesn't Really Matter. Nos vamos ahora a 1996, al año en que se fundó la FM. Y recuerdo que este álbum fue uno de los que inauguraron esta emisora en cuanto a su música. Y es el álbum más importante hasta la fecha de la banda del señor J.K. Me refiero a Jamiroquai y al disco Traveling Without Moving, que tuvo el éxito más grande de ellos hasta la fecha, que es Virtual Insanity, pero también tuvo High Times, tuvo All Right. Y tuvo esta canción, que es otro de sus grandes clásicos, algo de funk, algo de disco a esta hora, Cosmic Girl. She was from another time, like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh, yeah. She's just a cosmic girl. She's just a cosmic girl. Oh, yeah. From another galaxy. She's from a cosmic world. Wow. In the ecstasy. She's feeling on my frequency. She's cosmic. I'm skinning off my radar. Well, she said she's from a quasar, 40,000 million light years away. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't listen. So I asked her for a number all the same. She said, step in my transporter so I can teleport you all around my heavenly body. This could be a close encounter. I should take him out to Florida. Send me in hot space when I see her pretty face. She's just a cosmic girl from another galaxy. My heart's a zero gravity. She's from a cosmic world. A Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Hoy nos vamos a despedir con un himno de los 70, una de las canciones más importantes de los Bee Gees, junto con Stayin' Alive,